FM Río 94.3. ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana? Otra vez pidiendo lluvia, ¿viste? Son esos calores pesados, está pesado el tiempo. Todos decían los pronósticos que iba a llover ayer, no llovió. Y hoy está ahí, hay un poquito de viento, al menos acá. A los amigos del mundo les cuento. Algunos saben de lo que son los calores en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Esos calores húmedos, pesados. Y a los que no, les cuento. Son unos calores terribles. Pesados, esos calores que no te dejan hacer nada. Pero bueno, hay que seguir, como siempre, hay que seguir. Bien. Normalmente arrancamos con el programa hablando de la pandemia. Y no salimos de la pandemia todavía. Obviamente que no salimos. Pero bueno, una mañana nos levantamos y resulta que la pandemia pasó a segundo plano. Y nos enteramos que hay una especie de guerra, ¿no? Y generacionalmente, nosotros no vivimos estas cosas. Generacionalmente, la última que tuvimos fue la Segunda Guerra. Si bien uno puede pensar que Malvinas fue la última guerra, la gran guerra, Malvinas fue una guerra, pero la gran guerra fue la Segunda Guerra Mundial. Después hubo algunas otras cuestiones, qué sé yo, Afganistán, todas las peleas en la Franja de Gaza por el territorio, y algunas otras cuestiones. Pero una invasión así, de un día para otro, que un tipo decida tomar territorio en una república democrática con un gobierno elegido por el pueblo, con el 70% de los votos, como es el caso de Ucrania y el caso de Rusia, que decidió un buen día invadir y que nos estuvo chamullando a todos durante mucho tiempo, haciendo ejercicios que iban a ser ejercicios militares, cuando estaba el antecedente que en el 2014 había hecho lo mismo con Crimea, que es un territorio que está al lado de Ucrania para abajo, porque ahora todas estas cosas, todas las noticias, ¿viste?, van para allá, porque no es menor el problema. Entonces nos hace aprender un poco de geografía. Miramos para allá y entonces aprendemos un poco más a dónde está Ucrania, a dónde está Crimea, a dónde está el interés de esta gente en desatar semejante despelote, ¿no? Y no hay más, porque salimos de la pandemia con un cagazo impresionante y festejando no tener tantos muertos. Los muertos siguen, yo te aclaro. La pandemia no paró. La pandemia sigue, hay infectados, hay muertos, y faltan vacunas, y hay gente que no se vacunó. Pero pasa a un segundo plano cuando pasan cosas como estas. Cuando Rusia pone en igualdad, Rusia, lo más grande que hay, bueno, dejando de lado China, ¿no? La fuerza militar, una de las fuerzas militares más grandes del mundo, a Ucrania, que tiene, que es un pedacito, es una nuez. Y Putin, después de 23 años en el poder, decide poner en igualdad a Rusia con Ucrania y decir, bueno, hay problemas, no sé los argumentos que puso Putin, porque puso tantos argumentos como para justificar esta cosa, que no son para nada creíbles, al menos desde mi punto de vista. Y te digo desde mi punto de vista, porque uno se atiene para esto a los comentarios de los analistas internacionales, que más o menos están todos alineados, analistas internacionales básicamente occidentales, ¿sí? Porque convengamos que acá hay, como siempre, dos grandes partes, la de Oriente y la de Occidente, ¿no? Los occidentales que coinciden con nuestro estilo de vida, los occidentales que ven la vida desde, como nosotros, como nos enseñaron, como crecimos, porque crecimos dentro de un mundo occidental, y vos me dirás, estamos dominados mentalmente por Estados Unidos, qué sé yo, no sé, yo crecí así. Y querés que te diga otra cosa, nunca lo quise a los rusos, porque no sé, no estoy estigmatizando, pero a lo mejor donde crecí, como crecí, donde me educaron, aprendí que no eran buenos, qué sé yo, los respeto obviamente, ¿no? Pero es como que nos van cambiando el foco de la cuestión. Entonces, cuando aparece este problema, cuando este personaje que lleva 23 años en el poder, que es inmensa y poderosamente rico, que tiene a su disposición la posibilidad de volarnos a todos, porque tiene armas nucleares, y si se desata algo nos puede volar a todos, simplemente tocando un botón. Cuando puede mover, no sé, 100.000 soldados en un día, 100.000, no te da la cabeza para pensar en 100.000, ¿no? Más aviones, más camiones, más tanques, más todo, barcos. Bueno. Y cuando uno ve del otro lado a Ucrania armar a los civiles, recurrir a los reservistas. Los reservistas son los que alguna vez hicieron el servicio militar y quedaron ahí, pero saben manejo de armas. Bueno, vengan todos adentro. Y no solo eso, cuando dicen todos los varones de 16 a 60 años están afectados a este tema, no se va ninguno del país, todos van a portar armas. Y todos van y agarran un arma para defender a su nación. ¿Viste? Empieza a ponerse la piel de ave cuando ves las imágenes de la gente, de los civiles como vos y yo, que tenés que de un día para otro rajarte de tu casa, irte, y no sabés si volvés. Y si volvés, no sabés con qué gobierno te vas a encontrar. Y no sabés si te vas a encontrar con tu casa si no te la voló un misil o una bomba. Porque de repente es eso, bombardear lugares donde hay civiles. Civiles como vos y yo. Yo no sé los problemas que tenía Ucrania hasta hace 3 días, 4 atrás, con respecto a derechos humanos y ese tipo de cosas, bueno, cosas en las que se basa Putin para invadir, ¿no? Entre otras. Más allá de saber perfectamente que quiere anexar en una expansión enorme, quiere anexar ese territorio a Rusia y así volver a tener de alguna manera esa enorme potencia que era la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en algún momento se desintegró y que hace muy poquito tiempo Putin dijo que fue el error más grave que cometieron, el hecho de desarmar ese monstruo que era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El tipo se puso en zar de nuevo y quiere ser el zar de Rusia y quiere recuperar todos esos territorios. Y en esos territorios que quiere recuperar, obviamente, también nos pasa lo mismo que con Ucrania. Hay gobiernos democráticos, elegidos por el pueblo, donde viven gente como vos y yo, y que han decidido, obviamente, salirse allá atrás de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y vivir su vida, hacer lo suyo sin problemas. Pero de repente, bueno, todo te hace pensar que así como un día te levantaste y este tipo que estaba haciendo ejercicios militares delante de todo el mundo, porque me va a decir que no escuchaste que hace más allá de, no sé, 3 meses está llevando gente ahí, todo el mundo lo ve, y el tipo decía, no, estamos con, viste, ejercicio militar, estamos viendo a ver cómo te tira cuerpo tierra, a ver cómo se tira con la gomera, con el fusil, con los camiones, estamos moviendo. Había metido como 300.000 soldados ahí en el borde, en la frontera. Y después les dijo a todos, no, los ejercicios terminaron, chicos, quédense tranquilo, me voy. Y bueno, sacaron algunos, lo vimos. Ahora, nadie vio esto. En serio, ¿no? Nadie vio. El tipo te decía que se queden tranquilos, que era una cosa peluda con 4 patas, 2 orejas y una cola que la movía y hacía guau, pero no era un perro, ¿eh? No, quédense tranquilos, era otra cosa, un loro. Era un loro. Y el mundo le dijo que era un loro. Más allá de que algunos por ahí, bueno, ahora, ¿no? Ahora salen y dicen, Es complicado, porque las cosas que nosotros no vivimos generacionalmente se dieron más o menos de esa forma cuando se dieron los grandes conflictos del mundo. ¿Qué es eso? Se lo compara con Hitler a Putin por el despliegue, por las ganas de avanzar sobre territorios ajenos. Allá en 1938 Hitler, de buenas a primeras, un buen día tomó Checoslovaquia, y al otro día tomó Polonia, y así siguió con Francia, siguió con los Países Bajos, y nadie decía nada. Te hablo de los años 40. Tomó Polonia y nadie dijo nada, y así fue creciendo. Un buen día los europeos se levantaron y se dieron cuenta que eran nazis. Esa famosa e icónica foto de Hitler con la Torre Eiffel atrás, como diciendo, esto es mío, yo estoy acá ya, marca, entre otras cosas, eso, que un buen día un tipo como Hitler, con un poderío militar importante, muy importante, decidió expandir su territorio y tomó Europa. Tres pitos le importó. El tipo tomó Europa. Hasta que un día, un tipo que se llamaba Winston Churchill, decidió que no se iba a rendir él y Inglaterra. Y convocó a los Estados Unidos para que le dieran una mano. Y dice, chicos, por favor, ayúdennos. Y te lo cuento en esta historia. Tengo el discurso, lo escuchaba, la traducción y todo, lo que pasa que no daba para pasárselo en inglés, pero escuchaba las palabras de Churchill pidiéndole al Parlamento inglés, por favor, despertémonos, no queremos ser nazis, pidamos ayuda. Y Estados Unidos que le brinda ayuda, y a partir de ahí cambia la historia de la humanidad. Porque empieza a revertirse este proceso y empiezan a tener un futuro diferente. Con la ayuda de los Estados Unidos pudieron salir de la Segunda Guerra, pero ya estaba todo tomado. Prácticamente lo mismo que se entiende quiere hacer este personaje ahora, volver a retomar todo lo que era de Rusia y generar de nuevo la gran Rusia, la gran Rusia zarista, ¿no? De los zares rusos, y nos hacen estudiar ahora, lo tenemos que ver. Repasar lo que hizo Catalina la Grande. Loco, a ver, tenemos 50% de pobreza, tenemos no sé cuánto de inflación, tenemos tanto muerto, y vos me estás hablando de Catalina la Grande. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Hoy por hoy, esto, acá está muriendo gente inocente. Acá mueven pibes inocentes, mujeres inocentes que no tienen nada que ver. Miles y miles y miles de personas andan desperdigadas por ahí. Hay otros miles de personas metidas dentro de búnker, antibombas, encerrados, con la nada, sabiendo que no les va a quedar nada, sabiendo que no saben si van a volver a recuperar, aunque sea a su familia, porque los varones se fueron por un lado y ellos quedaron por el otro. ¿Ves? Las mujeres y los chicos. Y los varones armados por otro. Es complicado, ¿no? Es muy complicado. Esto de la política internacional es muy complicado y uno tiene que atenerse a lo que va escuchando. Pero sí hay cosas en la nuestra, en la de todos los días, en la nacional, que uno tiene que mirar, porque a ese fenómeno que está pasando lejos nuestro allá en Ucrania, el mundo le respondió de una manera. No la manera que se esperaba, porque sigo diciendo que esto que daba toda la sensación que iba a ser en cualquier momento, menos para ellos, qué sé yo. Es harina de otro costal. Ahora, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hicimos? No te digo a vos que estás en tu casa escuchando, ni a Samir que está acá conmigo, ni yo particularmente, más que venía a charlar con ustedes un rato el domingo. ¿Qué hicieron los de otros países? ¿Qué hizo el mundo occidental contra esto? Porque Ucrania no está adherida a la Organización del Atlántico Norte, la OTAN. Entonces, bueno, la OTAN, que es el mundo occidental no se puede meter, ¿no? ¿Cómo reaccionaron? El presidente de Ucrania, Zelensky, dijo: Rusia atacó a traición como lo hizo la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Clarito, Rusia atacó, ¿sí? Invadió, como Hitler. Emmanuel Macron, presidente de Francia, dijo: Rusia debe poner fin a sus operaciones militares de inmediato. Rusia debe poner fin a sus operaciones militares de inmediato. Dijo Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra: Rusia ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción. Los líderes del mundo se expresaron. Dijo Olaf Scholz, el primer ministro de Alemania: Rusia debe cesar de inmediato esta acción militar. Antonio Guterres, el presidente de la Organización de las Naciones Unidas, dijo: Presidente Putin, en nombre de la humanidad, traiga sus tropas de vuelta a Rusia. Y ese fue un poco el rechazo que el mundo verbalmente expresó cuando esto empezó hace 5 días, 4 o 5 días. Fíjate la rapidez, ¿no? 4 o 5 días. Y después hay otro que dijo: lamento profundamente la escalada bélica que conocemos a partir de la situación generada en Ucrania. Lamento profundamente la escalada bélica que conocemos a partir de la situación generada en Ucrania. ¿Sabes quién fue? Alberto Fernández. Él lamenta. Él no dice que nadie invadió. Él no critica a Putin. Él no se pone de este lado, ni del otro. Pero al no ponerse de este lado en una guerra donde hay dos bandos, y bueno, si no está con uno, está con el otro. ¿De qué escalada bélica me estás hablando, Alberto? Si de repente hay un invasor y un invadido. Si es una invasión, alguien invade y el otro es invadido. Y si invaden una república que es democrática, papá, no sé qué esperás para condenar. No me siento representado por esta gente que piensa de esta manera y me embarca a mí y a ustedes en esto que es realmente vergonzoso. No declararse en contra de esto es una vergüenza, otra payasada mundial. Y si bien sé que dentro de las cuestiones de gobierno hay posiciones encontradas, lo que sale para el mundo de lo que somos los argentinos es esto: una nada. Lamentamos la escalada bélica como si fuéramos protagonistas, como si no fuéramos parte. Pero acá no somos parte ni de un lado ni del otro. Mirá, por ahí pasan las cosas de largo y uno no los escucha. No, a ver. Uno no alcanza a tomar dimensiones porque por ahí no sabemos, ¿no? Pero hay un enamoramiento con Putin. De Cristina y de Alberto están enamorados de Putin. Hay algo que pasa. Mirá, escúchalo a Alberto agradeciéndole a Putin. Estamos inmensamente agradecidos. Decimos en Argentina que los amigos se conocen en los momentos difíciles. Y cuando pasamos un momento difícil, el gobierno de Rusia, el Fondo Soberano de Rusia, el Instituto Gamaleya, estuvo al lado de los argentinos ayudándonos a conseguir que las vacunas que el mundo no nos estaba dando. Pero hay 7 millones... Bien, es un amigo Putin. Así como es un amigo Putin para Alberto, también lo es para Cristina. Escuché lo que decía Cristina al salir de un almuerzo, con una historia que contaba Cristina no hace mucho tiempo, de cuando en el 2014 estuvo con Putin. Escuchá. Estuve en abril del 2015 en Rusia, luego de un almuerzo de trabajo de ambas comitivas que compartimos con el presidente Putin. Cuando estábamos saliendo, terminando el almuerzo, ya nos íbamos, las dos comitivas, y hace detener el paso Putin y me dice, espera un minutito, por favor, y llama a un colaborador que aparece con una caja de madera grande y me dice, esto es para usted. Y entonces yo lo abro y cuando veo que es una carta original firmada por San Martín, dirigida a O'Higgins, digo, pero esto es para usted, me dice, pero ¿de dónde consiguieron esto? Y me dice, la mandamos comprar, creo que me dijo, a Nueva York, para usted. Tomá mate con chocolate, dije yo. Mirá vos, la verdad que si quería sorprenderme, lo había logrado. Bien, vaya si quería sorprenderla, Cristina, Putin a Cristina. Yo no te digo, a ver, uno no quiere ser mal pensado, ¿no? Para nada, y las cosas privadas y personales de cada uno son de cada uno. Pero por ahí uno mira las miradas y por ahí, viste, una mirada vale más que mil palabras, ¿no? Estas cosas de Cristina con Putin y Putin con Cristina y estas relaciones y que no sabemos todavía qué carajo fue a hacer hace 3 semanas atrás a Rusia. ¿Te acordás que fue a Rusia? Vos me vas a decir que cuando fue a Rusia esto no se estaba hablando. ¿Para qué carajo tenemos toda la inteligencia a ese nivel de presidentes, no? No sabían nada de esto. ¿Qué cuerno fue? ¿Qué firmamos con los rusos? El ejército argentino va a ir a tomar adiestramiento a Rusia. ¿A Rusia? Vos no los querés, ¿no? Bueno, si los querés está bien, allá vos. Yo no los quiero. Lo defino de antemano para que no piensen mal. Yo no los quiero. No los quise nunca y no los quiero. Y yo estoy de este lado porque soy occidental, ¿no? Harán lo que harán, serán como serán, qué sé yo. Esto es horrible. Acá está muriendo gente. Y mucha gente. Y lo que hace el gobierno realmente es una trastada. Lo que hace el gobierno hoy por hoy es otra de las tantas chanchadas que hemos hecho a nivel mundial. Porque somos el único país de América que no se ha pronunciado en contra de esto. Y uno de los pocos en el mundo occidental que no se ha pronunciado. Obviamente, salvando, bueno, los amigos de Alberto, Venezuela, Nicaragua, todo lo que están en esa onda. De la cual tampoco quiero formar parte, ¿eh? Está claro. Entonces, Alberto, ante esta disyuntiva, ¿cómo tenía que actuar? ¿No? Uno pregunta. Como presidente de la CELAC, ¿qué es? Es presidente de la CELAC, ¿te acordás? Para eso necesitamos el voto de Nicaragua. Nicaragua nos dio el voto. Como presidente de la CELAC, estaba obligado a velar por los intereses de Cuba, Nicaragua, Venezuela, alineados con Moscú, obviamente. Tenía que actuar como presidente de un país endeudado hasta la pelota con el Fondo Monetario. Si era así, tenía que estar alineado con Estados Unidos. Como presidente de un gobierno kirchnerista, tenía que atender, obviamente, los deseos de Cristina, que en definitiva es quien manda en este país. Y como presidente de un gobierno peronista, debía permanecer en una posición neutral, como lo supo hacer el peronismo en la Segunda Guerra, que en definitiva de neutral tuvo poco, porque recibimos como 50.000 nazis, entre los peores asesinos de la historia de la humanidad, que recibimos en el 45 cuando terminó la guerra, y los fondeamos en algún lugar. Los submarinos que llegaron al sur, todas las colonias del sur, bueno, la provincia de Córdoba, que ustedes bien saben. Hubo y hay descendientes y hay cosas bobas qué sé yo, Villa General Belgrano, por ejemplo, sin ir más lejos, un claro ejemplo. No te estoy diciendo nada raro, ni está en el medio de la nada. Villa General Belgrano, Córdoba. Fotos de Graf Pi, emblemas alemanes, bueno. Esa es la neutralidad de Perón, que de repente como peronista tendría que ver, ¿no? La historia, no la obligación, la historia. Dice que el peronismo se ha mantenido neutral, entre comillas, porque es muy, muy, muy rara estas neutralidades que tiene el peronismo. Pero es así, dicen que se mantuvieron neutrales. Ahora, este tipo que lleva 22 años en el poder, Putin, se adueñó del país y no lo largó más. ¿No será que sueñan con eso? ¿No será que Cristina se espeja, que desearía poder ser Putin? Un régimen autoritario, disfrazado de democracia, ultranacionalista, con la prensa maniatada, con la justicia intervenida, con empresarios asociados al Kremlin que construyen fortunas incalculables. Por ejemplo, este tipo, Abramovich, que tiene equipos de fútbol por todos lados, una fortuna. Algo así como Cristóbal López, ¿no? ¿Lo podés asociar? ¿Ubicás Cristóbal López? 8.000 millones de pesos de deuda al fisco con lo que compró un montón de cosas, entre ellos medios que ahora son adictos al kirchnerismo. Y ahora le dan plazo para... Estuvo preso, salió, lo largaron. Bueno. Abramovich, sería el Cristóbal López de Putin. O por ejemplo, Alexei Mordashov, que es el segundo, que vendría a ser el Lázaro Báez, ¿sí? El tipo que de la nada se compra media Argentina, y el tipo que allá hizo fortunas incalculables, porque son incalculables en serio las fortunas. No es joda, o sea, Lázaro Báez, está bien, tiene una provincia de Buenos Aires de él prácticamente, ¿no? Pero este tipo tiene el medio mundo, es impresionante. El paralelismo de los Kirchner con Putin termina ahí, porque Putin es inmensamente rico, cosa que Cristina es rica, es millonaria, pero no le llega ni a los talones. Ahora, políticamente, creo que ellos quisieran ser así, sobre todo por el poder, por la manera de llevar el poder adelante, no solo de tentarlo, de tenerlo, de ejercerlo. Esto de callar la oposición, esto de que nadie diga, que nadie piense, que todos hagan lo que yo, y encima que me aplaudan. ¿Entendés? Es ese deseo de poder absoluto, de tener todo para ellos. Y dentro del mismo poder que tienen en este momento, hay idas y venidas, porque en esta decisión de tan cipaya declaración al mundo que hemos hecho, vergüenza americana, la Argentina, una vergüenza americana, la interna del gobierno tiene, como buena interna que tienen todos los gobiernos, y este también lo tiene, varios protagonistas entre los albertistas, los que le responden a Alberto, y los cristinistas, que tienen otra visión. Los albertistas son más pro-occidentales, y los cristinistas son pro-rusos, o sea, nada que ver, pro-rusos. Y ahí te empecé a explicar lo del Sputnik, de esta porquería que tengo puesta, ¿entendés? Con la que, por ejemplo, si quiero ir a Europa no puedo entrar porque no me dejan entrar, así de simple, entre otras cosas. Bueno, todo el despelote con Pfizer, porque Pfizer era occidental, y no podíamos tener Pfizer de arranque, y así murió un montón de gente. Tras a hilar. La Cancillería pedía paz y nombró a Moscú, ni a Putin. No los nombran. No pronunciaron Putin, no pronunciaron Moscú, no pronunciaron Rusia, no pronunciaron la palabra invasión. No pronuncian una palabra, por favor. Cuando Putin inició el ataque masivo a Ucrania, Fernández decidió, Alberto, condenar el uso de la fuerza y le pidió a la Federación Rusa que pusiera fin a las acciones militares en Ucrania. ¿Qué son las acciones militares de un país para con otro? Decime si no es una invasión. Tiene cuatro patas, es peludo, dos orejas. tiene hocico, mueve la cola. Y hace que guase guau si te falta algo. ¿Viste? Es un loro. Decime si no. Convengamos, es un loro. Y esto fue lo que definieron estos. Finan las acciones militares en Ucrania. No, no es una invasión. Se les antojó un buen día hacerlo. Y ahora vamos a ver. Sanciones militares. Ahora despierta Europa, ahora le mandan armas. Anoche en un extensísimo programa lo veía Nelson Castro hablando con un montonazo de gente que hablaban de esta lentitud en tomar las decisiones que tuvo Europa. Y ahora sí, le mandan armas, le mandan ayuda, qué sé yo, no van a mandar hombres. Pero ya creo que ya está. ¿Y qué sigue? Sigue una expansión soviética hacia alrededor para recuperar ese enorme territorio que es la vieja Rusia, la vieja Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El rearmado expresado por Putin, claramente. O sea, no le insinuó, no lo dijo entre líneas, lo dijo literal. Uno de los mayores errores cometidos en este siglo ha sido la desaparición de la República. O sea, hay que volverlas a armar. Obviamente conmigo en el poder, porque tengo documentos ya legislados que va a ser el presidente eterno. O sea, una especie de Idi Amin, ¿entendés? Eterno, para siempre va a gobernar Rusia. Y así nos va a ir. Y después está la parte declamativa, ¿no? Porque más allá de las posiciones de cada uno, mirá, el presidente electo de Chile, del Partido Comunista Chileno, de todo les dicen el comunicado. ¿Y nosotros qué somos? ¡Kelpers! Me da vergüenza. A mí particularmente me da vergüenza. Este tipo me da vergüenza. Y la que le maneja los hilos de arriba, más vergüenza me da. Ya me dan asco. Realmente me dan asco. Y están los declamativos como el Papa. El Papa. ¿Qué dice? Hay que parar el derramamiento de sangre. Bueno, si el Papa tiene tanto poder, porque lo tiene, me preguntaba, ¿qué pasaría si el Papa agarra un avión y se va y se mete en Ucrania? ¿Por qué el Papa no va a Ucrania ahora y se para ahí en el medio? A ver si Putin sigue invadiendo. Digo, ¿no? Así, se me ocurría, o sea, ¿cómo parar esta guerra? ¿Por qué el Papa no va y se mete ahí? ¿Por qué no el jefe de la religión que tienen los rusos? No se meten ahí, se quedan en Ucrania, a ver si pueden parar esto. Desde el lado de la religión, obviamente. No podrán. ¿Será para tanto rendirse a los pies de un tipo como Putin, que el mundo lo vea sin hacer nada esto? Y seguir matando gente, que mueran inocentes y que sigan... ¿Viste? La gente como vos y yo, que tiene una bomba que le cae en la esquina y no sabe si saca la cabeza y no se la vuelan. Y ayer escuchaba el testimonio de un hombre que, bueno, que es ucraniano y que está en la Argentina y que tiene la madre y la hermana en Kiev, y la madre tiene 76 años y la hermana tiene 50 y pico, y están las dos solas allá, y usted le dice desde acá, mirá, armen un bolsito, algo, con lo mínimo, porque si hay alerta de bomba van a tener que zambullirse adentro de un búnker. Igual que en esas historias que vivimos, tantas historias de la Segunda Guerra, donde sonaban las sirenas y había que esconderse. A mí me lo contaron en primera persona, gente que estuvo, y te juro que el relato es horroroso. Verlo te parte al medio, sentirlo de una persona que estuvo en la Segunda Guerra, una mujer que estuvo en la Segunda Guerra y que fue, se salvó de los nazis de casualidad. Y contaba y lloraba. Y la madre de esta persona, más anciana aún, directamente se trancó, no podía hablar más. Cuando empezó a evocar lo que pasó en la Segunda Guerra en Italia, no hablaba, se acordaba y no hablaba. Imagínate. Entonces, ¿cómo no pueden dolerte? ¿Cómo no podés censurarlo? ¿Cómo no podés tener una mísera palabra de repudio para esto? Otra más. Dan vergüenza. Se tienen que ir. se tienen que ir de la Argentina, estos tipos no pueden gobernar más. Tenemos que alinearnos, una más para alinearnos con nosotros mismos. No nos pueden cambiar el estilo de vida, porque se les antoje, porque una tarada está enamorada de un tipo que le regala una carta de San Martín, por favor. Entre otras cosas, porque abajo debe haber negocio y todas esas tres cuestiones. Entonces, una razón más para reafirmar que quedan 2 años. Y dentro de 2 años, ¿sabe lo que tenés que votar? Sin lugar a dudas. Si queremos que estas cosas no sigan pasando y no ser la vergüenza del mundo que estamos siendo. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.